Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Dulces Siu. Lluvia en la cara. Beta, beta, kappa, Princeton, Yale, and Brown. I'm Freddy the Freshman, the freshest kid in town. Rah, rah, cha-cha. Freddy the Freshman, the freshest kid in town. Hey! Telégrafo indio. Llamando a los bravos, llamando a los bravos. Viene una carreta con mercancía en el cañón del cactus y el lago seco. Vayan por ella, muchachos. Es todo. Cambio y fuera. hacha, cha. ¡Deles con el hacha! ¡Deles con el hacha! ¡Sí! Escurrida. Corre rápido, monta blanco, llave nuestra, golpe bajo con frente amplia para romper espíritu. Felique, pega acá, en el pan, con cuchillar, con pan. Oh, sí. Ser. Yo, Moicano. ¿Quién ser tú? Yo, Moicano. Yo, último de los Moicanos.